Nuestro corresponsal, el querido Gato Basile, no está en cualquier lugar, está acá con nosotros, pero ha traído la tarea hecha, no es que vino y así nomás, no. Vino con tarea hecha el hombre. ¿Cómo le va? Buenos días. Se merece un mate. Buen día, lo siento mucho, lo siento mucho. Siento mucho lo que van a escuchar, que es mi voz. No, por favor, cuéntenos. Pido perdón al cielo y a los santos que me acompañan y bueno, etcétera. Ya tanto de Martín Fierro no me acuerdo. Compañero, compañera, primero buen día. Buen día, Luli. Ya nos recontra saludamos, pero es esto para la audiencia. La formalidad del éter. Estuvimos hablando hasta hace unos instantes con un trabajador histórico, luchador de los trabajadores y trabajadoras, que es el Edgardo Videla, en este informalismo de ponérmelo al hombro. El Edgardo Videla, delegado de Cuyo Placas. Bueno, escuchemos lo que tenía para decir, porque seguimos nosotros la lucha que están teniendo este sector laboral de Mendoza. Edgardo Videla, delegado sindical en Cuyo Placas. Recordanos de qué sindicato. Del sindicato de la madera, la seccional Mendoza. Buen día. Buen día, no te dije buen día, tenés razón. Bueno, hay una situación que está ocurriendo ahora en esa empresa, pero que es una lucha que vienen llevando hace rato, hace más de, no sé si un año. Sí, en realidad se profundizó en octubre cuando la empresa señaló que tenía problemas con las importaciones y a partir de ahí tomó la decisión arbitraria de suspender al 100% del personal durante 6 días por mes, que fueron los meses de octubre, noviembre y diciembre, y eso le representaba al trabajador un perjuicio del 30% de su salario, ¿no? Entonces ahí abrimos una instancia de negociación para tratar de llegar a un acuerdo. La voluntad de los trabajadores era ceder parte de su salario porque entendían la situación de crisis que se vivía. Pero bueno, en el momento de abrir esas negociaciones empezamos a sufrir una serie de despidos que después durante fin de año se aquietaron, por decirlo de alguna forma, y antes de abrir las negociaciones en el mes de febrero, la empresa incumplió su promesa de no despedir mientras estuviéramos negociando y comenzó a despedir masivamente. Tuvimos 16 despidos en el mes de enero, 16 en el mes de febrero, y en marzo hemos tenido un total de 7 despidos más. Las causas son las mismas. Ellos, en conversación con la empresa, dicen que es una formalidad inventarle una causa a un trabajador. Eso hace que el trabajador tenga que ir a demostrar su inocencia, por decirlo de alguna forma, porque en los telegramas de despidos las causas que les ponen es que hay pérdida de confianza porque se pierden materiales en su sector, que esto es bastante grave para la moral del trabajador, ¿no? Y después que hay falta de contracción al trabajo o que le ha generado un perjuicio a la empresa. En realidad para ellos sí es una formalidad porque les evita pagar una indemnización, pero también hay un posible fraude laboral, que es lo que estamos analizando con el sindicato para llevarlo a la justicia en estos días, ¿no? Así que lo que sí podemos decir es que desde el sindicato realizamos un paro de actividades el día 13 de marzo, y que la empresa en ese momento llamó a negociar, pero fue solamente una forma de la empresa de ganar tiempo y seguir aplicando su plan, de seguir llevando adelante su plan. Así que, bueno, en este momento, con los elementos que tenemos y con las herramientas que tenemos, estamos buscando la mejor forma de ponerle un freno a esto. Nosotros marchamos el día 24 de marzo como cuerpo de delegados con una bandera de basta de despidos en Cuyo Placas, y tuvimos muy buena repercusión. La CGT a pleno, partidos políticos, organizaciones sociales se acercaron a nosotros, repartieron nuestros volantes, de hecho pegaron muchos volantes por el centro también, como para darle difusión a nuestro problema, y se han puesto a disposición, porque si nosotros vamos a profundizar la lucha, estar acompañando. Esos son algunos de los elementos que tenemos y también desde la parte legal, esto que te comentaba de encarar el tema como un fraude laboral y ver todos los caminos que se pueden explorar en la parte legal, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando la primer parte de esta entrevista que hicimos en su casa, que nos, de paso agradecerle que nos abrió la puerta para poder trabajar. Y contando más o menos un paneo de cómo se maneja Cuyo Placas, de qué manera hace las negociaciones paritarias con sus trabajadores y cómo lleva adelante los acuerdos, cómo respeta los acuerdos, que claramente no lo hace. Claro. Esto a modo de anecdotario. El dueño original de Cuyo Placas se murió. Él se murió, no me acuerdo en qué año, pero fue después del 2000. Esto hablando con el abogado del sindicato en su momento, no sé si te acordás que hicimos una nota al principio de marzo, estuvimos ahí cuando hicieron cortes de calle y salieron los trabajadores y los trabajadores. Porque también hay que decir esta otra cosa. Cuyo Placas tiene... dentro de su obraje, tiene un sector de mujeres que tiene hace un empaquetado en especial, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cuyo Placas? Cuyo Placas hace todo el proceso de la construcción de los paneles de aglomerado hasta la construcción del mueble, el corte de los muebles, construcción e incluso también te venden los muebles listos para armar. Para que los ensambles vos. Para que los ensambles vos. Sí. Bien, dentro de ese paquete para ensamblar, vienen las partes que son los taruguitos, los tornillos. Bueno, una de las tareas de las mujeres es preparar esos paquetes, dejar que estén bien secos, que no se oxiden, y sellado el vacío. Bueno, es un sector muy pequeño de mujeres, pero que no, su sueldo no está equiparado al de los hombres. Claro, sí, nos contaste la otra vez. Exacto. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, cuando yo les estaba refiriendo que se había muerto el dueño original. Hoy es una sociedad anónima, tiene una asamblea de accionistas, pero así todo hay un accionista mayoritario, que son los herederos del dueño de Cuyo Placas. Cuando muere el dueño de Cuyo Placas, en Mendoza se hace la sucesión de este personaje. Bueno, en la historia de Mendoza, la sucesión más grande a nivel judicial que se hizo en nuestra provincia fue la de este hombre. Y esta empresa hoy están llorando porque no pueden importar materiales a los precios que a ellos les conviene para poder seguir ganando lo que están ganando. Esto es para más o menos tener un paneo. ¿Qué tipo de situación laboral están teniendo estas personas? Si les parece, para seguir desarrollando, escuchamos la segunda parte. Claro, y ya para entender un poquito más. Aparte, súper claro también, hay que reconocerlo, los conceptos en general, de Edgardo es clarísimo, ¿no? Claramente, claramente. Escuchemos. Bueno, estamos hablando de Cuyo Placas, no es una empresa pequeña, para nada. De hecho, tiene 3 turnos de trabajo, hay creo que 3 lugares donde se trabaja. Vos trabajás acá en lo que es La Acera y otro local en La Valle, creo que me habías dicho. Sí, la empresa la empresa está dividida en 4 plantas. Ah. Están las 4 en La Acera. Lo que pasa es que la fábrica de aglomerado, después de un conflicto ambiental que estaba enmarcada en la calle Pascual Segura y Acceso Norte, tuvo que trasladarse y se traslada al límite entre Las Heras y La Valle. Mm. Después hay otra planta de producción en el eje norte, en la zona industrial, y después está la fábrica de revestimiento sobre Pascual Segura y enfrente, sobre el acceso, está la fábrica de muebles. En este momento somos un total de 200 trabajadores. Claro, el hecho de haberte preguntado esto es, ¿cómo ves la respuesta y qué hace la empresa ante tantos trabajadores y la organización que tienen ustedes? Bueno, el plan de la empresa yo creo que surge a través de los logros que ha tenido esta organización y es la forma de buscar una quita de beneficios. Recordemos que en el año 2006 nosotros hicimos una huelga de 7 días, que fue muy importante en ese momento, y logramos un sobresueldo fijo del 35%, bueno, y otros beneficios más, como se calificaba antes a los trabajadores para hacerles perder parte de su salario. Los accidentes de trabajo y vacaciones se pagaban de forma totalmente irregular. Bueno, logramos recomponer todo eso. Y hoy, bueno, eso a la empresa le está representando, sobre todo en los trabajadores con mucha antigüedad, un costo del que no se quieren hacer cargo. Esto encadenado con la baja de importaciones, que repercute en las ventas, pero que jamás se han paralizado las ventas. Sí se puede decir que ha caído un 20%. Bueno, esto hace que los accionistas se lleven menos, una porción más chica de la torta, y bueno, quieren recuperar la porción que les falta en base a quitarle los beneficios a los trabajadores y desprenderse de los trabajadores más antiguos, que son los que por ahí tienen un salario un poco mejor, ¿no? Claro, pero la empresa sigue ganando plata. La empresa está ganando plata. De hecho, el viernes pasado hicieron la asamblea de accionistas, así que nosotros entendemos, porque cuando comienza todo este proceso, ellos habían presentado un preventivo de crisis para que el Estado los autorizara a suspender o a despedir, ayudándolos con porcentajes de indemnización, como hacen con los preventivos de crisis. Y el Estado rechazó eso, entonces entendemos que la empresa, para que le den el preventivo de crisis, tiene que presentar 3 balances negativos. Entonces no pudo sustentar eso que decía de que no están ganando plata. Y obviamente los trabajadores somos los que producimos, los que estamos, los que cargamos los camiones y vemos lo que se vende. Claro, eso materialmente es imposible de negar. Claro, no hay forma de que la empresa no gane plata. Sí notamos que hay una baja en las ventas, pero te puedo decir que es del 20%. No es determinante como para llevar a una situación de despidos masivos como los que estamos sufriendo. Y en base a estos despidos que vos nos estás contando, que son reales, que no son números como los que ellos quieren plantear, ¿cuáles son las medidas a futuro para poder seguir con la lucha? Y en este momento estamos organizándonos con los compañeros, los sindicatos de la CGT, como para evaluar en qué circunstancias o en qué momento poder llegar a hacer una medida de fuerza un poco más contundente que la última que hicimos. Y como te decía, bueno, evaluando los caminos legales para llevarlo a la justicia, porque sorprende mucho la pasividad que han mostrado los organismos del Estado en todo este proceso. Nosotros esto, desde que lo denunciamos en octubre, en 9 de febrero dimos por fracasada la negociación, anunciamos medidas de fuerza que comenzaron con asambleas en los lugares de trabajo y que terminaron con el paro del 13 de marzo. Desde ese momento se había pedido en subsecretaría la conciliación obligatoria y no tuvimos ninguna respuesta por parte de este organismo del Estado, así que bueno, pensamos en trasladar el reclamo hacia el Ministerio de Trabajo o bueno, a las vías que correspondan como para poder elevarlos al alguien que tenga la autoridad del Estado, que tenga la potestad de poder ponerle un freno o un castigo a esta situación, porque hay un incumplimiento de la ley, hay una práctica desleal, prácticas antisindicales, hay un montón de cosas específicas señaladas en la ley que cuyo placa no las cumple para nada, ¿no? En este sentido también sorprende un poco que desde el Estado mendocino le caigan rápidamente a 2 militantes de organizaciones sociales y los tengan encarcelados mientras a nosotros, mientras el empresario puede saltarse la ley como quiere, ¿no? Bueno, agradecerte mucho la comunicación y bueno, estamos a disposición. Por favor, muy agradecido siempre a la mosquitera porque, como siempre digo, están donde tienen que estar, al lado de quienes tienen que estar. Muy bien, entonces ahí era la cobertura que había hecho en este caso el querido Gato Basile en la casa de Edgardo Videla. Muy claros los conceptos, muy clara la problemática. Básicamente, bueno, como siempre, la ganancia parece que siempre es poca, ¿no? Tiene que ser una ganancia desmedida o nada. Por eso también es que apoyamos el proceso de las empresas recuperadas, porque básicamente lo que sostienen es el trabajo por sobre la ganancia, desmedida, que en definitiva lo que se hace siempre a costa de los trabajadores, ¿no? Tal cual. Y este concepto que viene de John Smith para acá, ¿no? Que es el que fundamenta el capitalismo, lo hace materialmente en ese libro que escribió allá por 1850 y tanto, no me acuerdo bien, que si una empresa no da ganancia, hay que cerrarla y los trabajadores arréglensela. Desde esa época para acá que viene ese pensamiento y donde el trabajador para los empresarios es una pérdida, no es un acompañante de la ganancia. Le aclaro una cosa, voy a ser un poquito de abogado del diablo, ¿eh? Yo obviamente coincido totalmente en que estamos como estamos por la concentración y el crecimiento de este mercado liberal capitalista. Pero John Smith, Ricardo, los padres del liberalismo, estaban muy en contra de la monopolización del mercado. O sea, hay muchas Eso cosas que también es los cierto. liberales de ahora lo toman medio con pinzas, digamos. Te venden la bandera de la libertad, pero es una libertad concentrada, es Tal una cual. libertad con grandes mega empresas, ¿ah? Con ofertas que están totalmente capturadas por dos o tres manos, con un Claro. sistema financiero que es realmente totalmente inútil, ¿no? Tal Porque el cual. sistema financiero hoy por hoy es absolutamente desmedido. Entonces, ojalá tomaran alguna de las ideas de aquellos viejos liberales, ¿no? Ojalá, que también, en muchos casos, son ideas que tenían que ver con la libertad de expresión, con la libertad de religión, con la libertad de culto, con la libertad de palabra. Pero esto no es ni una cosa ni la otra, Pero eran otros libertarios era eso. una libertad medio especial, digamos, ¿eh? Claro, Pero bueno, bueno, en fin. volviendo a este tema y recalcando lo que acaba de decir el Edgardo, que esta manía que tiene, primero los empresarios de violar flagrantemente la ley, romper los acuerdos que tuvieron con los mismos trabajadores. Pero ¿por qué está pasando todo esto? Porque hay un aval estatal. Él lo dijo en algún momento del audio, donde me quedé en silencio porque acabo de hacer un error grave que golpeé la mesa, fue mil disculpas a la audiencia. ¿Qué es? Por ejemplo, a los chicos del Polo Obrero que estuvimos siguiendo, que estamos hablando de Martín Rodríguez y Lorena Torres, a ellos todo el peso de la ley. Los persiguen, todavía están procesados, no pueden salir del país, tienen que firmar cada tanto en la subsecretaría, en la fiscalía. Pero, por ejemplo, a la gente de Cuello Placa que viola los acuerdos, que despide gente después de haber firmado un acuerdo ante la ley, donde no iban a despedir a nadie, y así todos despiden a entre 15 y 20 personas por tanda. A ellos no, la ley no les llega, no les hace nada. Sí, y de todas maneras, ni siquiera, porque los obreros que estuvieron acá presos, estuvieron presos contraviniendo la Constitución y la propia ley jurídica mendocina. O Tal sea, cual. estuvieron presos por un decreto de Cornejo, digamos, ¿no? Tal Que cual. estaba en contra de la ley. Porque incluso si se los castigaba penalmente por lo que habían hecho, es excarcelable. O sea, no tenían que pasar ni un solo día en la cárcel. Sí, en Pero en realidad fin. por donde lo mires y se ha sumado como a una seguidilla de puntos que tiene el gobierno para perseguir a quienes protestan, a quienes luchan, que digamos, es lo lamentable de que cuasi nos hemos acostumbrado a eso, incluso hacia el ejercicio de la propia protesta como tal, o sea, multas millonarias a organizaciones políticas, gremiales, de todo tipo, que tienen que afrontar gastos exorbitantes por expresarse con medidas de fuerza, que son las precisas para justamente obtener mejoras en el sentido de lo que protesten. Es común eso. Exactamente, tal cual. Bueno, en el marco de las medidas de fuerza, forzosamente usted se tiene que retirar. Exactamente, yo según ateniéndome al estatuto número 4382, expedido por la Asociación de Radios Comunitarias y sus anexos, me voy a hacer cargo del inciso 3, que básicamente plantea que quien tenga una situación digestiva comprometedora y que lo esté empujando de forma contundente hacia ese habitáculo que todos conocemos, bueno, queda en su propia evaluación la posibilidad de retirarse media hora antes de la hora estipulada por el contrato. Claro, dígase, entre ellos se tiene que ir cagando, más o menos. Bueno, póngale, qué lindo momento. Bueno, pero sí, póngale, de alguna manera, quizás, ¿por qué no? Pero bueno, les voy a agradecer claramente. Voy a dejar un poquito acá, pero dejo a los mejores, ¿no? Dejo a los number one. Ah, sí. No es que me voy y queda... Por suerte hay gente como queda usted. Queda la Luli, queda la Lani.